y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Respondió Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Natanael exclamó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Le contestó Jesús, «¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás». Y agregó, «De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre».